Vega Producciones. ¡Qué rico! Porque recordar es volver a vivir. Vega Producciones, de la mano de... ¡Suena! Yeah. están las palmas en...